ayer se llevó adelante la presentación en la Feria del Libro, en la 48, Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Ayer, lunes 13 de mayo, a las 19 horas, se estuvo presentando el libro Mapuches en Mendoza, entre signos de pregunta, Conflictos Territoriales y Negacionismo en una Provincia Criolla. Su autora es Julieta Magallanes. Ella es licenciada y doctora en Antropología Social y Cultural en la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, a quien le damos los buenos días para charlar sobre el libro, sobre la presentación y este tema tan central para nuestra provincia. ¿Cómo estás, Julieta? Buen día y gracias por esta comunicación. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias a ustedes por el interés en el libro. Un saludo afectuoso a toda la audiencia. Bueno, Julieta, gracias. Y comentanos para arrancar cómo fue ayer, cómo te fue con la presentación del libro ahí en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Bueno, la verdad que fue un evento muy lindo, muy emotivo. Particularmente yo lo viví con mucha emoción porque la sala estaba prácticamente llena, así que disfruté mucho la presencia de colegas, de amistades, de familia. Tuvo bastante repercusión. Había un público conocido y también un público desconocido asistiendo. Entiendo que tiene que ver con la atracción que generó el título del libro, tal vez. Y bueno, justamente por el título, Mapuches de Mendoza, es como signo de pregunta, una pregunta seguramente que irás andando, desandando ahí en el libro, contando un poquito sobre el motivo de la temática, de la investigación. Venís trabajando hace mucho tiempo el tema, ¿cómo te adentraste en esta? Sí, bueno, el título, este libro tiene que ver con mi tesis de doctorado, que presenté allá por el 2018, después de muchos años de hacer trabajo histórico-antropológico en el sur de la provincia de Mendoza. Yo he sido becaria del CONICET durante el doctorado y también en una beca postdoctoral. Bueno, eso me permitió recientemente ingresar a la carrera de investigador científico de CONICET, y son muchos años consecutivos de trabajar con las comunidades del sur de la provincia. Un poco el título del libro se debe a que era necesario modificar los términos de la tesis de doctorado para generar un nuevo producto, un libro destinado quizás a un público más amplio de lo que son las tesis. Y la pregunta claramente es retórica. A lo largo del libro la respuesta es afirmativa, lógicamente, pero me interesaba comenzar con esa pregunta porque fue una pregunta que invadió la interlocución pública el año pasado en la provincia y a nivel nacional también, y a nivel departamental en los departamentos de Mendoza más implicados en relación a lo que fue la visibilización de las comunidades y los conflictos territoriales y los relevamientos territoriales que dieron origen a una larga discusión y debate en todos los niveles el año pasado, ¿no? Así que la pregunta del libro se responde con una rotunda afirmación, pero lo importante es dar argumentos históricos y antropológicos que convenzan al lector del libro. Totalmente. Julieta, ¿y cuáles son los puntos, si se quiere, más centrales o más importantes o en lo que se hincapié para afirmar que efectivamente hubo mapuches acá en la provincia de Mendoza? Hay, ¿no? Bueno, es importante empezar considerando esto, ¿no? Hubo históricamente y hay familias y comunidades mapuches y mapuches pehuenches en la provincia de Mendoza. Sin ir más lejos, hace poquito el INDEC publicó los últimos resultados del censo de población, hogares y viviendas que se hizo en el 2022, y así se lee que a nivel nacional hay un importante número de población indígena que se reconoce como miembro del pueblo mapuche, y de este universo del pueblo mapuche más del 3% habita hoy la provincia de Mendoza, ¿no? Y lo importante quizás para contar es que a través de un trabajo etnográfico sostenido desde el 2013, básicamente lo que yo pude reconstruir a través del trabajo con entrevistas y con archivos de todo tipo, es que durante todo el siglo XX y hasta las primeras décadas del siglo XXI que estamos viviendo, hubo y hay población mapuche, familias mapuche, mapuche-tehuenche, que tienen una experiencia histórica larga, continua, dolorosa también en muchos sentidos en el territorio de la provincia de Mendoza. Más allá de que existe una narrativa oficial, una identidad provincial que se reconoce más como sociedad blanca y criolla que como sociedad con un importante componente de población indígena. Julieta, interrumpo un segundo, no sé si estás con algún aparato porque se nos va la señal, si bien te escuchamos con algo de dificultad, no sé si estás utilizando el teléfono con altavoz, si lo podés acercar un poquito más para poder escucharte más claro. A ver ahí. Ahí, a ver, intentemos. Cambio un poquito de luz. Intentemos ahí. Bueno, lo otro que te quería preguntar, mencionaste que, bueno, el año pasado obviamente estuve en agenda de política, temática, en la legislatura, una resolución de la legislatura negando la existencia del pueblo mapuche. ¿Cómo analizás esta conducta, este accionar negacionista de cierto sector, si quiere político y también mediático? Sí, bueno, el año pasado realmente algunos colegas, no solo yo, distintas personas que tienen muchos años de investigación, nos vimos envueltas en la interlocución pública y en el debate público, ¿no? Uh-huh. Lo que sucedía el año pasado es que no importa cuán elocuentes puedan ser los argumentos de quienes venimos trabajando hace mucho tiempo, desde la antropología, desde la historia, con comunidades de la provincia. De hecho, hemos sido convocados a poner ante la Cámara de Diputados de Mendoza distintos especialistas en la temática, y sin embargo, la Cámara de Diputados emitió una declaración en la que afirmaba que el pueblo mapuche no debe ser considerado un pueblo originario ni argentino, mucho menos mendocino, ¿no? Y esto no deja de generar cierta perplejidad. Yo creo que cuando hay intereses relevantes en juego, sobre todo lo que tiene que ver con los territoriales y con recursos, muchas veces los argumentos académicos y especialistas se soslayan bastante, ¿no? Y no, lo importante es distinguir también que son discursos gubernamentales, discursos sociales, discursos de algún sector académico también, que se instalan y son peligrosos porque no dejan percibir con claridad la importante argumentación que hay en términos de evidencias históricas y de memorias sociales, que pueden explicar perfectamente la configuración de conflictos actuales. Uh-huh. Es un proceso histórico que puede ser reconstruido y que está siendo reconstruido por muchos de nosotros en trabajo colaborativo con las comunidades mapuche y tehuenche de la provincia. De manera que es importante desarticular estas rápidas lecturas de la sospecha, ¿no? De si son o se hacen, o que persiguen intereses, o que están buscando, porque esa pregunta capciosa se desvanece rápidamente en cuanto uno se pone en contacto con las memorias sociales y con la infinidad de evidencia histórica que hay en archivos históricos, en notas periodísticas de época, en partes militares. Acá sabemos que cambió drásticamente la historia del territorio del sur de Mendoza después de las campañas militares que la historiografía llama Conquista del Desierto, que a fines del siglo XIX arrasaron con el territorio era territorio autónomo indígena del sur. El sur, digamos, el río Diamante, durante la mayor parte del siglo XIX fue una frontera, y al sur de este río había territorios autónomos indígenas. Eso se modifica drásticamente a partir de la conquista del desierto, que una de sus columnas más importantes casualmente sale del Fortín del Amito, ubicado en el territorio de Malargüe. Entonces no podemos entender la realidad de hoy y de los conflictos y de cómo se configuran las identidades indígenas en el sur de la provincia si no pensamos en lo que sucedió a fines del siglo XIX con las campañas militares y la desterritorialización y la desarticulación de sociedades previas, ¿no? Claro, ¿cómo notarlo estos intereses, los intereses que manejan estos discursos negacionistas, ¿no? Si el devenir de los hechos es, bueno, parándonos en lo que está por suceder, ¿no? En Malargüe, con la reformulación del nuevo código minero y, bueno, el inicio de más de, no sé, 30 proyectos extractivistas ahí en el sur de nuestra provincia, y cómo se fueron configurando los hechos, ¿no? A nivel, si se quiere, discursivo, avanzando con este negacionismo, después reforma el código minero y ahora ya está todo listo para empezar ahí el extractivismo en Malargüe, ¿no? Y claramente, bueno, habitado un territorio habitado por comunidades, por posteros, ¿no? También que son claramente drásticamente sacados de su territorio y avasallados, ¿no? En sus derechos. Sí, yo creo que el sur de la provincia de Mendoza, el sur de la provincia de Mendoza, Malargüe, como el presidente tan extenso, en estos tiempos es un nudo donde ahí se entrecruzan intereses importantes de distinta índole, ¿no? Económicos, políticos, ambientales, y ahí hay recortes también a todo nivel, ¿no? Locales, nacionales, globales. Es un territorio realmente en disputa en el sentido más amplio de la palabra. Y también, bueno, lo que ocurrió el año pasado tiene que ver con que de algún modo la provincia reclamó o reclamó para sí la autoridad de dar reconocimiento o no a comunidades y familias que están desde una identificación específica reclamando también derechos específicos, ¿no? Así como también los tienen los posteros que no se reconocen indígenas desde hace décadas que habitan los lugares que habitan y que sufren durante todo el siglo XX y hasta hoy muchas expoliaciones que cualquier malargüino conoce, ¿no? Los contratos de talaje, la superposición de contratos, la falta de regularización dominial, son las realidades que vive toda familia que está ubicada en el territorio rural malargüino. Julieta, comentanos qué próximos pasos tenés pensado en cuanto a la difusión, presentación del libro, generar espacios de discusión, de debate. ¿Qué has pensado hacia adelante? Bueno, la editorial que publica el libro es de Buenos Aires, así que comenzamos a hacer con una primera presentación aquí en Buenos Aires, pero próximamente vamos a hacer una presentación en la ciudad de Mendoza y en Malargüe también. Que no tengo fechas precisas, pero la idea es que en la presentación local y que podamos invitar a especialistas de la provincia y de Malargüe también, y que se genere junto con las comunidades, con las organizaciones también mapuche-mapuche-tehuente, que se genere la discusión y el debate que merecen estos temas, que no se salgan en una única conversación. Excelente, Julieta. No sé si te gustaría agregar algo más que te parezca importante. Obviamente esperamos ese momento para poder difundirlo, para poder participar cuando estés con la presentación acá en la provincia, en Malargüe también, así que contás con nuestro micrófono para poder difundir esta temática que, bueno, nos sigue atravesando. Bueno, muchísimas gracias por el llamado, por el interés. La verdad que solo agregar que estoy ansiosa por repetir el encuentro de ayer en la provincia y en el sur de la provincia especialmente, porque creo que aquí es donde están las voces más interesadas por la discusión también. Así que próximamente contaremos con el espacio para difundir entonces. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.